insurgimos los pueblos. Una película de Alfred Hitchcock estaría buena. Incluso yo propondría un título. Una película de Alfred Hitchcock estaría buena. Incluso yo propondría un título. La receta del diablo. Por donde quiera que vea, vamos a insurgir nosotros. Los que insurgimos contra el imperialismo norteamericano. Los que clamamos por la plena libertad del mundo. Por la igualdad de los pueblos. Por el respeto a la soberanía de las naciones. Fuego imperialista, fuego fascista, fuego asesino y fuego genocida, el del imperio y el de Israel contra el pueblo inocente de Palestina y el pueblo del Líbano. Esa es la verdad. Imperio Yankee, go home. Eso que acabamos de escuchar se llama La receta del diablo. Y obviamente tiene relación con lo que, con la defensa que en algún momento hizo el presidente Chávez ante las Naciones Unidas por aquellas constantes agresiones que durante el gobierno de Bush se dieron. Esas agresiones no han parado, continúan. Y hoy que estamos conversando en Justicia y Verdad con el doctor Saltrón, quisiéramos aprovechar al máximo de tiempo para retratarnos hoy día con el tema de la ley de amnistía, pero también con la defensa, ¿no?, de Venezuela ante los organismos internacionales, visto los tratados y convenios que Venezuela tiene suscrito. Pudiéramos hacer una breve resumen sobre el contexto americano, pero también el contexto mundial con la Declaración Universal. Pudiéramos acercarnos un poco a eso para hacer un programa muy didáctico, hermano. Sí, podemos hacerlo, pero el tiempo no nos ayuda. Bueno, lo primero que tenemos que decir, que estábamos hablando de la suspensión de las garantías constitucionales en los gobiernos arbitrarios de dictadura. Eso es lo que hacen generalmente, suspenden las garantías ante cualquier evento de protesta social. En Venezuela, en estos 17 años, no se han suspendido en ningún momento las garantías constitucionales. Eso es ya una demostración evidente de que se respetan los derechos humanos. Ni siquiera en el golpe de Estado de abril del 2002 se suspendieron las garantías. Eso demuestra también que en caso de detención, los organismos jurisdiccionales civiles y no los militares son los que intervienen. Y eso demuestra también el carácter garante que han habido de amnistía. En el 2007, el presidente Chávez amnistió a todos los mismos personajes que quieren ahora también darle amnistía con esta ley que quiere aprobar la Asamblea Nacional y que ya el Tribunal Supremo de Justicia consideró que es inconstitucional, porque los derechos humanos ahora en nuestra Constitución de 1969 son imprescriptibles y 99. No, ¿ya? 1999 son imprescriptibles y no pueden ser amnistiados ni indultados. ¿Por qué? Porque eso lo vivimos nosotros también en América Latina. América Latina, en la Operación Cóndor, el año 70, 80 y 90, hubo dictaduras en Brasil, en Argentina, Uruguay, en Chile, en Bolivia, en Venezuela, en todas partes había dictaduras. Y el presidente Chávez quiso dejar constancia en esa constitución, en el artículo 29, que no se podía utilizar la amnistía ni el indulto para taparear o para legalizar las violaciones de derechos humanos. No, y además en concordancia con lo que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue ratificada en 2005. Así es. Sí. Por eso, pues, esa ley de amnistía que fue promulgada, que fue dictada por la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, haciendo justicia, la declaró inconstitucional. En Venezuela hay completa vigencia de los derechos humanos. Lo único que no está permitido en Venezuela es los golpes de Estado. Y cuando se han ocurrido golpes de Estado, se han develado y ni siquiera se han sancionado a las personas. Porque el problema ha sido eso, que el presidente Chávez ha sido tan magnánimo que ni siquiera ha utilizado la fuerza de la ley para hacerla valer a las personas que han intentado tumbarlo. Son 17 años de un golpe continuado contra el presidente Chávez, que ha ocasionado muertos, lesionados y heridos. Y todavía seguimos, porque la amenaza ahora es constante. Hay una amenaza real ahora, no solamente de la oposición venezolana de la derecha, sino internacional. El gobierno de Estados Unidos nos amenaza con un decreto donde nos declara amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, y nos está amenazando ahora con aplicarnos la Carta Democrática de la OEA, que es la intervención de las marines estadounidenses. O sea, hay una amenaza total. ¿Por qué? Porque nosotros somos malos ejemplos a los otros países. Venezuela, entre cuando comillas, aparece, sí, entre comillas, bueno, ejemplos en materia de derechos humanos. Después que aparece Venezuela, sale Evo, sale Ecuador con Correa, sale Dilma y Lula en Brasil, Kirchner en Argentina. O sea, nosotros hemos logrado que gobiernos progresistas lleguen al poder en América Latina y solucionen problemas. Porque fíjate, incluso reconocido por Naciones Unidas, los objetivos del milenio, que era rebajar la pobreza a la mitad, se han logrado en la mayoría de los países progresistas. Ni siquiera en Estados Unidos se logró reducir la pobreza, que es de 42 millones de personas que hay en Estados Unidos en situación de pobreza. Estados Unidos no ha podido rebajarlo. Nosotros, los gobiernos progresistas de América Latina, hemos logrado reducir la pobreza y le hemos dado bienestar económico a su pueblo. Eso es la amenaza que Estados Unidos nos está cobrando a nosotros. La amenaza de hacer cumplir los derechos humanos. Por cumplir los derechos humanos, nos van a invadir. Claro. El doctor Saltrón es especialista en el tema de derechos humanos y le ha tocado, junto con otros compatriotas como Luis Brito García, defender a Venezuela. Pero yo quisiera hacer algo anecdótico para darle un poco de sabor a esta conversación, que es muy buena. Hace unos días, cuando le llamé para invitarlo al programa, usted me dijo que estaba saltando, que estaba de alegría, estaba muy contento. Y yo le pregunté, se los confieso a ustedes, antes de conversar, ¿por qué razón estaba el doctor Saltrón tan alegre? Me dio una explicación que quiero que sea él quien la dé. Bueno, la alegría es la definición política. Los acontecimientos políticos tienen siempre un desarrollo y una forma de evidente de que se den. Nos venimos señalando de que aquí hay personas, venezolanos y venezolanas, que están en contra de la patria. Cuando la patria está amenazada porque vienen los Estados Unidos a apoderarse nuevamente de nuestras reservas petroleras, a imponernos gobiernos que no toman en cuenta las necesidades del pueblo, a donde van a asesinar y no van a permitir la libertad de expresión que hay, por ejemplo, en estos 17 años. En estos 17 años hay una total libertad de expresión. Si ellos, señores, vienen junto con los Estados Unidos a apoderarse del gobierno, ya ustedes van a ver qué va a pasar. No se van a poder expresar ni por radio, ni por prensa, ni por televisión. No van a votar y a retirar los empleados públicos. Va a haber problemas de que el empleo va a aumentar, etcétera, etcétera. Eso son lo que nosotros llamamos en comunicación percepción de riesgo. Pero es cierto también que nos están llamando por teléfono y que les recuerdo a ustedes que tienen que enviar sus mensajes de textos a través del 531-9217, porque los respondemos por vía, ahí está Mikey respondiendo los mensajes de texto. Entonces vamos a continuar la conversación con el doctor Saltrón, quien es asesor de la Comisión por la Justicia y la Verdad, y hoy lo tenemos aquí gratamente conversando sobre los temas más inmediatos de nuestra historia, pero también sobre la memoria histórica. Ahí es donde yo quería, digamos que de manera conclusiva, podamos hacer una reflexión en torno a lo que significó, que tú hablabas hace un momento, de lo que podría ocurrir. Pero también decías que la patria, los que estamos aquí en este territorio, estamos viendo que las aguas se están aclarando en el sentido de que, bueno, ¿quién está defendiendo a quién desde el punto de vista político? ¿Quién defiende la patria y quién no defiende la patria? Es una definición bien clara. Ahora, pensando que los manuales de injerencia y de contrainsurgencia han cambiado y que las prácticas de invasión es muy probable que ocurran, pero hasta ahora hemos tenido un asedio desde el punto de vista bélico, interno, utilizando distintos mecanismos distintos a lo que tradicionalmente usaban los Estados Unidos para invadir, ¿no? Controlando el mundo amponil de la delincuencia común, asociándolo a fenómenos de terror. Allí es donde yo quiero llegar. Teníamos antes del 98 un terrorismo de Estado que me gustaría que tú lo caracterizaras, pero ahora tenemos un terror, una manifestación, distintas manifestaciones de terror que incluso algunos medios de comunicación se prestan para incentivar el caos y el desasosiego de los venezolanos. Sí, eso es lo que se llama la guerra convencional ahora de cuarta generación. Pues. El primer terror que tenemos son los medios de comunicación. Acuérdate que tenemos el único país que ha tenido un golpe mediático, ha sido Venezuela. El 11 de abril fue un golpe mediático. Se pusieron de acuerdo la prensa, radio y televisión y señalaron que el presidente había renunciado. Detuvieron al presidente y nos mantuvieron por 72 horas de esa manera. Eso es un golpe mediático. Y posteriormente, después que el presidente Chávez prácticamente indultó y no tomó medidas, volvieron otra vez con el paro petrolero, con el paro empresarial. Nos tuvieron 62 días incomunicados. Ellos tenían la radio y la televisión para hablar del gobierno, llamando a la gente a salir a la calle, a tumbar al gobierno. 62 días nos dejaron sin salud, sin dónde comprar los alimentos, cerraron todos los centros, la educación, sin nada, nos dejaron 62 días. Y el pueblo resistió valientemente apoyando al gobierno. Bueno, esta misma situación es la que tienen ahorita. Nos tienen sin comida en una guerra económica ya varios meses. Y esa es la forma ahora de intervenir. Posteriormente, si nos aplican la Carta Democrática, que le va a costar un poco hacerlo, porque hay países o gobiernos ahorita que no aceptan ese despotismo del imperio, vamos a igual a mantener nuestra posición. Nosotros no vamos a permitir que aquí se derroque un gobierno que todavía tiene vigencia hasta el 2017. Así claro, que necesariamente vamos a defender. Además, la Constitución nos obliga. La Constitución nos obliga a todos los venezolanos y venezolanos a defender la patria. Y es la patria la que está amenazada. Si aquí viene un gobierno extranjero a querernos imponer su voluntad, es la patria y por la fuerza, y es la manera nosotros de defender. El que se sienta venezolano, cuando lleguen aquí fuerzas extranjeras, tiene que salir en defensa de la patria, o si no, es un traidor a la patria. Eso lo establece la Constitución colombiana. La Constitución colombiana dice que el colombiano o una colombiana que en caso de guerra de su país no defienda la patria es considerado traidor a la patria. Así lo establece, creo que el artículo 92 de la Constitución colombiana. Venezuela y en toda parte del mundo será igual. El que no salga a defender a Venezuela ante una invasión extranjera es un traidor a la patria. Doctor Gemal Santrón, en Justicia y Verdad, para finalizar, no sé cuánto tiempo nos queda, Hanoi, yo estoy comunicando, queda 5 minutos de que podemos conversar más sobre un tema que a mí me gustaría que no lo olvidemos, porque decía yo hace algún momento que Orwell decía que reconocer el pasado nos permite construir el futuro. Eso tiene que ver mucho con la memoria histórica, y yo hace un momento le decía que aquí hubo terrorismo de Estado. Es decir, el Estado haciendo uso de la fuerza para aplicar terror en miles de familias que hoy pudiéramos hacer una suma, cerca de 30.000 familias afectadas, víctimas directas e indirectas. Usted fue víctima directa porque fue detenido de manera irregular y además fue torturado. Pero y hoy día es defensor de Venezuela ante los organismos de derechos humanos del mundo. Ahora, si comparamos esos dos momentos, para no olvidar que incluso hay muchos de los que están detenidos que tienen cierta responsabilidad o tienen responsabilidades en lo que ocurrió en esos periodos. El caso de Ramos Alú, que fue jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática, que avalaron incluso las acciones irregulares del año 89 contra el Caracazo, o el caso de Antonio Ledezma, que hoy está detenido por otras razones, pero también dentro del área criminal. ¿Qué pudiéramos nosotros decirle a las juventudes como la Mike Quijano y León, muchachos de 20, 30 años que ahora nos escuchan, o aquellos que nos escuchan fuera del país, en España, al sur de los Estados Unidos, en África, donde llega la señal de esta emisora, sobre el tema de la necesidad de dignificar la paz en estos momentos? Bueno, miren, nosotros América Latina y el resto del mundo hemos sufrido los regímenes impuestos por el Estados Unidos. Estados Unidos, desde la época de Monroe, dijo América para los americanos, y ellos que se creen dueños de América, pero ya prácticamente ahora se creen dueños del mundo. Eso nos ha costado represiones, dictaduras, montan dictaduras, guerras, y con eso desapariciones forzadas, asesinatos, torturas, violaciones de todos los derechos humanos. Aquí en Venezuela hemos sufrido dictaduras militares desde la época de prácticamente de Juan Vicente Gómez para acá, para no hacerlo muy largo. Hemos vivido siempre bajo dictadura. Y ahora es que tenemos realmente una democracia donde el dinero y los fondos del Estado y lo producido por el petróleo se han invertido en favor de la población. Y por eso, como te digo, somos una mala referencia y quieren acabar para el gobierno de los Estados Unidos. Para los gobiernos de los Estados Unidos, sí, por supuesto. Esas son las personas que están ahorita amenazando al mundo. Es increíble. Es una amenaza cierta sobre la humanidad. Y que todos tenemos que estar conscientes y luchar en contra de eso, porque no puede ser que unas personas se crean superior a otras y acabar con el planeta. ¿Para qué? Porque las riquezas y el oro no van a poder llevárselo a ninguna parte. No tiene sentido acabar con el planeta si ellos no pueden ni siquiera tampoco salvarse de la extinción. Claro. O sea, es un absurdo la guerra nuclear. Es un absurdo. Ya ahora no se puede tolerar eso, porque es la destrucción del planeta. Por eso todos tenemos que estar conscientes por la paz. La paz mundial es un derecho humano. Y la paz mundial fue para eso. Naciones Unidas se crió fuera para asegurar la paz y nunca lo han logrado. Más bien, después de creado Naciones Unidas, han habido más de 90 conflictos bélicos. No, la paz es garantía de la sobrevivencia del ser humano y de tener una vida digna en este planeta. Ese fue el doctor Germán Santrón. Con esto concluimos el programa Justicia y Verdad. En los controles estuvo Mike Janoy León. En la producción y conducción, quien les habla, Aldemaro Barrios Romero, con el equipo de prensa de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Quiero agradecerte, Germán, de nuevo en este programa. Siempre a la orden. Y les recuerdo a ustedes, el teléfono de contacto es 0416-531-9217. El correo prensa comisión por la verdad. @gmail.com. Nos despedimos con el intérprete y compositor Leonel Ruiz. Tenemos patria. Recoge tu empeño. La suerte está echada. Lo de Miraflores, eso es del pueblo y más nada. Oligarquía perversa. La tempestad no demora. Digo verdad verdadera, ya te ha llegado la hora. No, no, no, no, no te equivoques. Nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo que nadie.